Capítulo 24. Cuando Sandalio se apea junto al pozo para desensillar su caballo enlodado y jadeante, ya encuentra allí a Rosa que, con las manos puestas en las caderas, luce sobre sus crenchas negrísimas un gran pañuelo nuevo, floreado de amarillo. Allá, en la puerta del rancho y en postura de tranquilo abandono, está Eulogio, entretenido al parecer en tallar un palito con su cuchillo enorme. ¿No te dije esta mañana? Lo mismo te dije yo. Sí, bueno, pero ¿qué vas a hacer, Aura? ¿Y yo qué sé? Por los ojos negros de Rosa, que tiene dos manchas de púrpura sobre la cara morena, pasa un relámpago de fastidio y de cólera. ¿Y yo qué sé? ¿No te lo dijo el patrón? ¿No te lo dijo el patrón lo más clarito? Sí, me lo dijo. Y la barba blanca del pobre gaucho vibra estremecida, mientras sus ojos acobardados van del pañuelo vistoso de su mujer al lomo empapado de su caballo y de este al campo desierto y al firmamento impasible. Ella insiste. Sí, te lo dijo, ¿y de ahí? ¿Y de ahí qué querés que yo le haga? ¿Querés castigarla? Te juro, hay que darle unos buenos lazazos. Sandalio no contesta, y Torbo se aplica a pasar su cuchillo por el lomo sudado del caballo que se estira sobre sus cuatro remos, alargando el pescuezo. Es preciso cortarle el pasmo a tiempo, que de no... Sandalio se encoge de hombros y va a tomar el balde con un gesto supremo de cansancio. «Hacé lo que querás», murmura mientras el balde desciende a saltos, golpeando torpemente los ladrillos. «Hacé lo que querás, yo ya estoy harto». Rosa vuelve a incomodarse entonces. «¡Ajá! ¡Estoy harto!», exclama en son de mofa y luego añade poniéndole las manos por la cara. ¿Pa' qué sos el padre, entonces? ¿Pa' qué? Vaya una hechura de hombre que sos vos. Pero Sandalio, que acaba de extraer el balde a pulso y que lo derrama entonces cuidadoso sobre el lomo de la bestia cansada, se contenta con menear la cabeza repitiendo insensible. Ya estoy harto. Hacé lo que querás. Rosa, fuera de sí, va a desatarse sin duda en torrentes de injurias, cuando la detiene de golpe el rumor repentino de un galope que llega. Marcelina y el machito acaban de sujetar bajo los viejos sauces del palenque y se apean ahora dejándose resbalar de sus monturas. Rosa, con las pupilas brillantes y avizoras, vacila un segundo, busca algo con la vista y por último ve y recoge el rebenque de Sandalio que está en el suelo junto al pozo. Es un talero grande cuya ancha sotera, empapada en el sudor de la bestia, está blanda y flexible como un trapo. Rosa oculta el rebenque detrás de su cuerpo y vuelta hacia el palenque, erguida y serena como una diosa justiciera y bárbara, grita con voz concisa: ¡Marcelina, vení pa' acá! La moza, que con la cabeza inclinada hace por desprender el corrión de la cincha de su montura, contesta débilmente y sin volver la cabeza: ¡Ya voy, mamá! Rosa da dos pasos hacia el palenque. El pañuelo amarillo que ondula sobre su cabeza entenebrece la expresión de su cara. ¡Vení pa' acá, te digo! Ya voy, mamá. Voy a desensillar el petizo. Y hay como un temblor de llanto en la voz de cristal de la muchacha que ha vuelto la cara hacia la silueta robusta, erguida con aire amenazante. ¡Vení pa' acá, te he dicho! No hagas que vaya a buscarte. Y torna a avanzar hacia el palenque para volver a detenerse a poco andar. ¿No venís? Sí, mamita, sí. Y Marcelina, separándose del petizo con un supremo esfuerzo, da algunos pasos tímidos hacia la madre. Tiene los ojos espantados y las mejillas pálidas. No, mamá, que usted me va a castigar. Vení para acá, te digo. Obedeceme. Usted me va a pegar, mamita. Y vuelve a avanzar un paso más para detenerse, sollozante y llevándose las manos a los ojos en un ademán ingenuo e infantil. Usted me va a pegar, mamita. Vení pa' acá, te digo. Sandalio, con el cuerpo encorvado bajo el sol meridiano, se ha puesto a tender sus bajeras al reparo del pozo. Y Eulogio, sin abandonar su tarea de tallar el palito, se va acercando al lugar de la escena. En el palenque, sin soltar las riendas del petizo, el machito, con los ojos muy abiertos, aguarda el desenlace del drama. En su mente de niño, este alcanza contornos horripilantes. Vení pa' acá, te digo, vení, obedeceme. Y como la distancia que la separa de su hija se ha acortado ya en extremo, Rosa avanza de pronto diciendo: vení pa' acá, trompeta. Y mientras la moza acobardada se agobia gimiendo en un ademán de defensa instintivo, ella, la madre, con un movimiento sabio y simultáneo de su mano y de su brazo siniestros, se apodera de la cabecita aquella, cuyos rizos rebeldes, libres de la prisión del pañuelo que ha arrancado el zarpazo, se alborotan entonces sobre el cuello moreno en una cascada de seda retinta, y la encierra contra su cuerpo y la oprime y la estrecha, mientras su otra mano, la diestra, la que conserva el rebenque empapado en sudor de verijas de bestia, se alarga, práctica y mala, hasta alcanzar el percal de la falda. Una oleada de sangre inunda de púrpura la faz de la moza, y el rebenque, sádico y malo, se alza y se abate con sonoro chasquido, una vez y otra vez más y muchas veces, sobre la blanca piel de satín, sobre la carne amasada con rosas, sobre el adusto pudor inviolado. —¡Tomá, tomá, pa' que aprendas! Sandalio se dirige a Eulogio en voz baja. —Pídala usted, amigo. —¡Doña Rosa! La azotera brutal que marcaba al principio livideces extrañas pone ahora sobre la carne costurones rojizos. —Tomá, te vi a matar. Tomá, trompeta. —Perdónela, doña Rosa. Perdónela, ya es bastante. —Déjeme, que la mato. Eulogio detiene entonces el brazo amenazante. —Perdónela, yo se lo pido. Y hay en la voz y en el ademán del gaucho el aplomo que pone en el espíritu la convicción de ser obedecido. Rosa, en efecto, suelta a Marcelina dándole un empellón y agrega, mientras la pobre chica enloquecida y ahogándose en su llanto huye hacia la casa, ocultando la cara entre las manos. —¡Sarnosa! ¡Te vi a matar azote! ¡Agradecelo a Eulogio! ¡A don Eulogio que te pide! ¡Pero otra vez encomendate a Dios porque te mato! El sol cae a plomo sobre el patio, calcinando la tierra reseca. Sandalio recoge las prendas de su recado cabizbajo y sombrío. El machito ha comenzado a desensillar su petizo y Rosa y Eulogio se quedan un instante silenciosos e inmóviles. —La vi a matar azotes —repite ella al cabo, agitada aún por la ruda faena realizada—. La vi a matar azote. Acuérdese, doña Rosa, del dicho aquel que dice: pasao de los tres azotes, ningún padre debe dar, porque el dolor ha de pasar y el escarmiento ha de quedar.